¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¡Qué único! Hola, Emilio, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, ¿usted qué tal? ¿Qué cuenta? Bien, todo muy bien, la verdad. ¿Para qué? Bueno, eso me alegra bastante. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo va todo? Muy bien. Yo muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Todo en orden, tranquilo, un día tranquilo en realidad. En la mañana estuve haciendo unas diligencias, fui a hacer la técnica mecánica del carro que se me había vencido y no me había dado cuenta. No, menos mal. Entonces, ¿hace cuánto se te ha vencido? Perdón, pregunta. No, como un mes. No. pero no había sacado el carro como de, pues, prácticamente nada, entonces... Si sí, no corriste mucho y en riesgo. Pandemia además. No, para nada. Entonces, ya, esa mañana fui, hice la vuelta, me demoré, nada, 40 minutos súper rápido y ya, salí. Uy, no. de ese maní. No, menos mal, porque ahí sí, si te llegan a pillar con la tecnomecánica, claro, vencida, adiós carrito. ¿Las cámaras detectan eso? Y tú sabes que un policía alguna vez me explicaba que... Yo no sé, pues me explicaba a él y me decía que de acuerdo a las placas o a ciertas letras. Son las fechas. Claro, corresponde como al modelo del carro, como cierta serie de letras corresponden, no sé, si tú dices, no sé, HCA, por decir algo, que aquí son tres letras y tres números. Bueno, sí. Entonces uno dice HCA. Entonces ponle que en la base de datos todos los carros registrados, no importa la marca, pero registrados desde ese serial son modelo 2012, por decir algo. Okay. Entonces ya ellos están atentos y si ven una HCA, venga para acá, amigo, siéntese de este ladito y miramos a ver cómo va su revisión técnico-mecánica. Sí, qué pereza un parte por revisión técnico-mecánica. ¿Sabes qué? Es que no lo tengo como tan integrado en la cabeza porque yo apenas el año pasado comencé a hacer eso. Pues no, nunca me había tocado. No, eso es mejor hacerlo porque lo que te digo, se le llevan a uno el carro a los patios además, porque no puede estar transitando si no tiene como la aprobación pues de los... centros que hacen esa clase de revisión. Entonces es un carro que no puede andar en las calles, de acuerdo pues a la legislación. Entonces dicen, pues como no puede andar en las calles, usted se va para los patios tranquilito. Y bueno, pero no, ya, solucionado. ¿Sabes qué? Porque lo peor no es que se te lleven el carro a los patios, es lo más curioso. Entonces... eso, sacarlo, eso es lo peor. Si tengo entendido que sacar un carro de los patios es un video. Nico, mira, eso es lo más difícil que hay. Sí, claro, claro. ¿Y por qué es dolor de cabeza? Por curiosidad. Emilio, porque eso es atestado de gente. Usted tiene que ir a hacer toda su serie de trámites, aparte a uno, por la multa que le ponen. Digo, es para que la gente que está medio atembada con la revisión técnico-mecánica nos quie. Porque, mejor dicho, todos vayan a revisar. Sí, exacto. Si ya se les venció la revisión técnico-mecánica. Entonces le toca a usted ir, Emilio, hacia los patios. Entonces en los patios, entonces hay varios patios en Bogotá, hay varios lugares donde están los patios de los carros. Y entonces, para empezar, hay varios. Yo pensé que solo era uno. No, hay varios. O sea, ya con eso era solo un lugar. Yo con eso uno se enreda. Entonces le toca irse a Álamos. Listo, entonces te arranca para Álamos. Bueno, no es que vengo a sacar el. No, pero antes de. Porque es que es un trámite largo. Laura Hoyos, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuando el gato no está. Hola, Nico. Bien, bien, muy atenta a todo lo que estás contando. Ratones hacen fiesta. No, buenas noches. Estamos hablando de las multas de tránsito. Es que Emilio me estaba preguntando. Información importante. Claro, información importante para la audiencia. Me estaba preguntando, Emilio. No, la audiencia no le gusta nuestro programa. Que cómo es. Ah, no, eso lo sé, pero digo, pero Emilio. Me está preguntando a usted, les parece cómo un petardo. Es de difícil sacar un carro de los patios. Entonces usted le toca primero encontrar... Uy, ¿qué pasó? El patio... Yo estoy quieto acá. Bueno, le toca usted encontrar el patio. Emilio que llegó nervioso. Después le toca ir a pagar la multa. Después le toca usted hacer un curso porque la multa, por supuesto, es una infracción y usted tiene que aprender de esa infracción. Entonces le toca hacer un curso. Luego de eso le toca pagar el parqueadero de los patios, que si ya ha pasado un tiempo, pues se acumula y es más dinero aparte de la multa. Y después le toca hacer usted una fila en el patio donde está su carro ubicado y esperar a que se lo entreguen, que puede ser hoy o puede ser mañana. Si es mañana, es un día más de multa, entonces usted le toca volver a pagar el parqueadero, todo eso. Con la sintonía de un programa. Eso es un camello. Bueno, Nico, ¿qué más? ¿Tema del día? ¿Es ese? No. No, es que María Juliana nos estaba contando que estaba con haciendo la técnico-mecánica del carro. Mire, pero si tiene un carro, o sea, ¿de qué año es tu carro, María Juliana? 14. Si yo fuera director o secretario de tránsito de Bogotá, ¿ustedes me oyen? Sí. Yo te oímos. Si yo fuera director de tránsito de Bogotá, no permitiría el ingreso a las vías de ningún carro que tenga más de 15 años. Por eso no me van a nombrar nunca en ese cargo. Y todos menos tienen mal. Que mandar. No, menos mal, porque hay que tener viejeras que dañan el ambiente. Eso tecnomecánico. No. Hay carros muy lindos. Pero ténganlos en la casa y les dan vueltas ahí en el garaje y ya. Y no todo el mundo tiene para un último modelo, pues. No es que es su último modelo, un usado, pero reciente. De 2005 para atrás sale todo para pintura. No. Por eso no soy secretario de tránsito, porque es que ustedes han visto esto. No. Pero bueno. Tema del día, Nicolás. Ah, bueno, el tema del día. El peor sitio que te recomendaron. Es un buen tema. Bueno, una gran recomendación hoy muy importante es que preparen su polaco, porque hay un arepazo en polaco. ¿El polaco Escobar? Polaco. Ah, okay. ¿Me está hablando del polaco y Escobar, responde... zaguero central del Deportivo Cali? No, de Polonia. Ah. ¿Ok? Ok, ok. A ver, empiezo acá a estudiar polaco. A ver, Carol, voy. No, no es difícil, pero la pregunta es en polaco y tienen que responder en polaco. ¿En polaco? No, mejor dicho. No, pero, esa no, plática se perdió. Bueno, parece que... ¿Cómo va el arepazo, Laurita, para recordarle a nuestros personajes que estuvieron distantes cómo va la cosa? Orlando tiene menos 39 puntos. Yo tengo menos 20 puntos. Laura Natalia, menos 11. María Juliana, menos 8. Y Nico, 9 puntos. ¡Bah! Nicolás. Y sin gran esfuerzo, ¿no? O sea, no ha atacado el tranquilito. Hoyo haciéndola fácil. Sí, haciéndola fácil. Bueno, Nicolás, cuénteme qué ha pasado en la Vuelta a España. Esta mañana traté de ver la etapa, pero me tocó irme y no vi el final porque tenía dentistería. ¿En qué terminó esa vuelta? ¿Alguien sabe? Bueno, no empiecen a improvisar. Hubo caída. Qué bueno. No, hombre, como que qué bueno, porque va a decir que qué bueno. ¿En Brendesberger? No. Mire, hubo una caída que pues, trajo muchos inconvenientes a todos los... A todos los ciclistas, ahí quedó enredado Superman López. De hecho, ¿qué novedad? ¿Qué le pasó, hombre? ¿Qué novedad que Superman? Quítele del señor Miguel Ángel López. De Superman nunca demostró tener nada. A ver. No, pero tranquilo. ¿Pero en qué quedó en la general? Por favor, pues rapidito, picón. Ah, pero usted me dice que le cuente bien y después que no. Bueno, quede. ¿Cómo quedó Túpale. La general? Él está en los 10 primeros. ¿Qué pasó? Muy difícil. Mire. Quedó así. Primero, en la general, Kenny Elizondo, porque el que iba de líder, que tiene un nombre extraño, es que ya le digo cómo se llama. No cayó. Importa. Bueno, no el importa. Hombre cayó ahí. Segundo está Primoz Roglic, a 5 segundos. Tercero, Lilan Kameljan, a 10. Miguel Ángel López es quinto, 26. Bueno, más o menos va así la cosa. Pero. ¿Dónde está? El único que nos importa, Egan Bernal. Egan Bernal está en el, muéstrele, digo, puesto 34. ¿A cuánto? Ay, ya le digo el tiempo. Uy, no, pero ¿esto qué fue? ¿Qué? ¿Por qué? Mire, el tiempo de Egan está a 30, no, está cerquita. Está a 32, no más. Ah, no, mentira, mire, la general, perdóneme, perdón. Hago toda una corrección. Corrijan a Nicolás Samper ya, por favor. Sí. Estaba en 34 y ya está a 20 minutos. No, mire. Vamos, vamos a recuperar a Nicolás. Tiene toda la razón. General. Correcto, exacto. usted reciba su castigo con humildad y con gran reconocimiento de la mediocridad. Mire, va de octavo. Salió una nueva cuña de avena Pilac, de leche chocolatada. La presenta Claudia Bahamón. Bueno. Es octavo a 32. Ok, ¿y Miguel Ángel López? Quinto a 26. Ah, bueno. ¿Y Roglic a 5? Ahí van. ¿Quién? Roglic a 5, sí, a 5 segundos. Óigame, ¿y cuándo empieza la serie montaña? Montaña, creo que ya arranca mañana. Empieza, mire, Requena y termina el Alto de la Montaña de Culera. Va a haber un puerto de montaña de tercera categoría al 8-7 de inclinación. Ahí en eso finaliza el día, además de un sprint especial. No le entendí. ¿Esa es la montaña que hay? ¿Uno de tercera? ¿Y eso usted es me montaña? Dice, ¿cuándo arranca? No. A ver, un momentico. Usted me dice, mañana. ¿Arranca o no? ¿Cuándo comienza montaña? Yo le estoy contando mañana cómo es la alta etapa. Montaña, ¿cuándo comienza, señor? Ah, es que... Corríjalo otra vez. No, me dejo corregir. No me dejo corregir ni por el carajo. No se ponga bravo. No me dejo corregir. Para, señor. A mí me están diciendo, ¿cuándo empieza montaña? Yo le dije, mañana hay montaña. No, la alta montaña. Ah, es que ahí sí estamos hablando otro idioma. Yo no tiene ni idea, o sea, el otro idioma tampoco lo conoce. Eso mira. ¿Usted no me dice que le metamos al polaco? Por supuesto. No estoy hablando de esto, hombre. A ver. Uy, ¿qué, entonces? ¿Qué se está viendo? Estoy viendo una novela mexicana, hermano, turca. Yo no puedo ver novelas turcas a esta hora. No, son muy buenas, cuidado. Bueno, ¿cuándo arrancan los Pirineos? Mire, así la montaña brava, lo voy a contar. A ver, sexta de Requema, séptima Gandia, Balcón de Alicante, seis premios de montaña. La séptima arranca, seis premios de montaña, dos de tercera, dos de segunda, dos de primera. O sea, la séptima ya estamos serios. La octava es Santa Pola, la manga del Mar Menor. Distancia, ¿hay cuántos tienen? Uno, dos, tres, cuatro. La novena, con el Puerto Lumbreras. Bravísima, esa es muy brava. Tiene premio montaña fuera de categoría y tiene uno, dos, tres. Uy, no, tiene un jurgo de premios de montaña, tiene tres. Bueno, no, ya arranca, ya arranca la montaña. O sea, de aquí al fin de semana tenemos montaña, mijo. Claro, claro, ¡ah!, tenemos montaña. Que le ponga el salsa y el lunes descanso, ¿no? Pero si ese no oye, ¿para qué le ponemos la cháchara, Emilio? Que le pongan salsa. Sí. Comencemos con música, hombre. Y Orlando oyó su puntaje. Buenas tardes, Orlando. Pero no reaccionó. No, es que no se le abrió. No hubo reacción alguna. Sorprendido, pero sorprendidísimo. Increíble. No lo puedo creer. Seguro. ¿Ah? Menos 39, hermano. Uy, yo le pregunté. ¿No respondía en media? ¿Ni siquiera media respondía? Hacías como unos sonidos muy extraños. Sí, ¿como cuáles? Como un delfín, a veces como el carro, como un perro. El carro, ¿cómo se prende? Decía. Muy extraño. Jaimito, no, mijo, papito. Es que estoy devolviendo el carro y tiene un botón que dice le falta gasolina. Tiene dos opciones. O rompa el tablero o póngale gasolina. Ah, sí, así es. Ay, así es. Sí, bueno, vamos con música, Emilio, entender. Por favor. Imagínense que yendo por el freeway. Pero no necesitamos sus historias. Por el North Freeway, por la autopista. Y de pronto oímos con Emilio cuando íbamos ahí en el freeway, a toda, a 65 millas tocaba andar y de pronto nos gritaron por allá. Uy, dos tipos audaces. Para que se den cuenta que ahí se hacía lo que se podía. Iban dos Nico, el humor. No, o sea, es que de verdad. No, la audacia. Nico, el humor. Cada día la audacia más revaluada, ¿no? Dixi, córtale el micrófono a este man. No. Y no nos cuentes tus andanzas porque te metes en problemas. No, a mí sí no me hizo falta para nada. Vamos con música. Hizo falta. ¿Qué va a ser? Voy a empezar con un estreno. Esto salió el viernes pasado y la verdad me gustó bastante. Cuando Elton John anuncia hoy en día que sacó algo nuevo, a mí me da como miedo. Pero tengo que decir que esto me gustó mucho. Porque es como una readaptación de varios clásicos de él combinados en uno. Por un lado tiene una parte de Sacrifice, este tema, por otro lado está Kiss the Bride y por otro lado está Rocket Man, y los tres están unidos como para formar una nueva canción, por así decirlo. Y la verdad sí me gustó bastante, con la participación especial de Dua Lipa y Now, esto que se llama Cold Heart. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso, mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Para María Juliana Correa, la mejor sección grabada en este programa. Gracias. Mira cómo se contorea. Contonea. Muñequita. La contonea y muñequita son las palabras que te privan. Claves en esa sección. ¿No estás oyendo? Te oímos. Bueno, perdón, qué pena con ustedes, pero es que tuve aquí una discusión familiar, ¿ok? ¿Cómo está mi sonido? Perfecto. Perfecto. Mire cómo se contonea, Sandrita. Muy muñequita. ¿Ah? María Juliana, ¿por qué te saca tanto la piedra esta sección? No, pues ya últimamente la han puesto tanto que ya no. No me gusta, no sé, no es que me saque la piedra, no me gusta el tono que usa Orly en esa frase particular. ¿Ordinario? Y el tono que usa Nicolás. ¿Ordinarios? Muy ordinarios. ¿Te parecen muy, muy degeneraditos? Sí, bastante, o sea. Bueno, vamos con aperitivos. Yo siempre les he recomendado que no coman productos congelados. Y digamos que uno de los lugares, de las cunas del producto congelado es Colombia. Bueno. Pero también en Estados Unidos pasa. La compañía se llama Avanti Frozen Foods. Uh-huh. Y acaban de mandar a recoger 1,000 kilos de langostinos congelados. Porque la FDA... pues el INVIMA ha encontrado 9 casos de gente muy enferma que pierde la vista con salmonela. Ay, no. Y son congelados, pelados, desvenados. Algunos con salsa de cóctel. La salsa de cóctel es salsa de raíz picante con salsa de tomate. En varios tamaños, desde U34 hasta U4, que vienen por libra 4 langostinos. Esto lo vendían en todas partes, desde Instacart, Walmart, Target. Pero dijeron, señores, me da pena con ustedes, pero no consuman esos productos tan feos. Mm. Y pues uno de los paraísos de la comida congelada, pues es nuestras costas, Cartagena, Santa Marta. Estamos en una filmación, otro aperitivo, en Santa Marta, haciendo una filmación ahora. Y hablo con el productor y le dije, ¿cómo va? Pues más o menos. ¿Pero por qué? Pues porque se me intoxicaron 20 en la producción, incluyendo los protagonistas. Caramba, y el director. No. No me diga que está en Santa Marta, pero sí le dije, usted, o sea, Alberto, yo me he intoxicado 4 veces en Santa Marta y 2 en Taganga. ¿Usted no la ha pasado, mijo? Como 4 veces y la última vez donde un amigo que sacó un ceviche de camarones. No, ¿usted no cómo diga. Aspira que en un catering, que es que lleva la comida, a 70 personas en una producción no caigan 20? Me dijo, sí. Adviérteles que traten de no comer en Santa Marta, sino solamente arroz. Es mi recomendación. Y me dijo, no, y los iba a llevar a comer ostras así en la playa, esas que abre el negrito con un cuchillo. No, que haya ido a Santa Marta y no termine en un baño 4 días. Sí. No lo conozco. Como parte de ese censo poblacional. De verdad. Exacto. Recomiendo, con gran dificultad para enfermarse el doble, Taganga. Ah. No, yo nunca me he intoxicado Taganga. En la costa. Y he comido las ostras de la playa. ¿Verdad? No es la costa, es Santa Marta. No, en Cartagena, esos búngalos, esos kioscos que venden ceviche, o sea, el que no se ha muerto ahí es que nunca ha ido por esos bares. Sí, exacto. Es que a mí nunca me ha pasado nada. Es que es muy verde, Nico, de pronto se intoxica y dice, uy, tengo pero aquí no me ha pasado nada. Me insolé. No, hombre, por Dios. ¿En serio nunca te ha pasado nada, María Julia? Nunca le va a pasar nada porque no, es muy verde. Por mariscos no. Sabe nada. Me intoxiqué una vez con una galleta acá. En Medellín. Pues no, si te intoxicaste con una galleta, no quiero saber cómo va a ser cuando... Con una saltina. Que nunca te pase con un marisco. Pues. Una galleta de un restaurante, un postre de un restaurante. Imagínese la leche del postre. Bueno. Pero no, por mariscos nunca me intoxicaba. Bueno, si alguien tiene una nota de aperitivos como esta intoxicación masiva de salmonela o intoxicación en Santa Marta de todo un crew importado, ¿no? Oígame, pero fuera de eso eran argentinos y empiezan. Nah. ¿Y qué es lo que nos está pasando aquí contigo, maestro? Pero es que el verde fue él, o sea, argentinos, producción. Un minuto, es que a la gente le piden una cosa, o sea, no puede estar llevándolos todos los días al restaurante, yo no sé cuál es el más fino allá de Santa Marta. Terrible, fue terrible. ¿Y cuánta gente cayó a la lona ahí? 20. 4 días dormiditos, totalmente infestados de olores. Dormiditos, lo menos que no puedes dormir. No hay manera. Les recomiendo. No, porque hicieron un relevo rápido. Ah, no, eso sí, de una vez. Ah, no, cambien las escenas de estos males enfermos, pongamos a otros. Muy bueno. Yo no doy datos de la producción. Y solamente debo decir que fue en Santa Marta. De la playa. Pues. Que le abren a usted pero como es una. Es que no llegaron ni a la piedrita playa. Es que y yo creo que estaban ahí grabando en una casa. O sea, es que lo más chistoso es que no estaban en la playa buscando mariscos en el mar infestado del Rodadero. Claro, de acuerdo. No lo estaban buscando. No. Yo le dije, pero usted nunca se ha intoxicado en ese antro de comida que es ese lugar. Veo como 4 veces. Le dije, entonces, ¿por qué? Arroz. ¿Qué hay hoy? Arroz. Mañana, saltinas. Arroz. Claro, sí, no hay más. Usted va fijo con esa vaina, hermano. Usted no le pasa nada. Tranquilo. ¿Qué más puedo darle? Y a ver, ¿qué le dije? No, pollo no, porque eso de tener 100 años de putrefacción. ¿Pero qué más? Le dije, lenteja, mijo, frijol, eso no le falla. Lenteja. Ahora, lenteja, al cuarto día le dicen, nos vamos, nos renunciamos por falta de proteínas. ¿Quién tiene aperitivos? Aperitivos de comida. Bueno, tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy en los originales es el siguiente: el peor sitio que te recomendaron. Ves, muy general, pero pues yo lo voy a leer. Yo no voy a volver a criticar esas obras maestras que hacen en producción. Mucha suerte para todos. Lo mejor de la cuña es que Orly es súper degenerado, pero Nico llega sí. cual impúber a aprender del maestro. Claro. Por eso Orly lo corrige. Ídolos, Mac, no tan Nico. Claro, es tal cual, esa es la concepción de la... Pero es que la segunda parte de la cuña sí, Nico es chévere, pero la aprendí primera rápido. No. Samira dice, recomendaron Cartagena, fue a un restaurante, 2 pescados, 2 cervezas nacionales, 300 mil. Seguramente es más barato en Marbella, no tengas duda, y es fresco. Claro, gran frescor. La última vez que fui a Medellín, dice Pamela Barbarici, fui a un bar llamado El Mono Pelado. Pues me fui a conocer el sitio y solo rocola de música de cantina. Sí. Mi primer pensamiento fue, ojalá esté sí. Orlando por acá para que me saque de este fango. ¡Nota, Nico! 5-4. Póngale más, hermano. Soldado de Julio. Sale la foto de Casale. ¿Qué, será que lo...? No, pero está bien. Pero, ¿cómo? ¿Qué dice? Tiene la foto de Casale con un... Casale no, de... ¿Cómo se llama el otro? Juan Pablo, ¿qué? Calvás. Calvás. Sale con un gato. No. Bueno, cada cual se busca su destino. A finales de los 90 me recomendaron un lugar llamado el Fogón de Lolo. Quedaba al frente del cremelado de la 32. Longaniza tenebrosa. Jimena Restrepo, te admiro. Tu paciencia y condescendencia se ponen a prueba en este programa. Le dice a Nico, parece que la vejez le sienta mal a Sánchez. Lástima, quería escuchar el programa y más por ti. Jimena Reyes parece que evita el dial a esta hora. Bueno, Jimenita, tranquilo. No, es que los muy cansones Nicolás, no yo. Guache con W. Me recomendaron un motel en Venecia que tenía jacuzzi y baño turco. Sí. Nunca olvidaré que al querer encajar mi cuerpo en la fertilidad de mi acompañante. Descubrí que había cosas masculinas y el jacuzzi tenía otras cosas putrefactas. Un saludo a Laurita, no, Tani. 5-4. ¿Pero eso es Venecia el barrio o Venecia claro, Italia? Claro, Venecia el barrio, hombre. Okay. Claro. Álvaro G. Buena, buena calle ahí. Que nos bote el nombre del sitio. Juan S., un amigo, tiene un hotel cerca a Bogotá. Me convenció para pasar año nuevo allá con mi familia. Qué desgracia de noche. Mala comida, frío, lluvia, ratones, voladores en el techo. No. Y unos rituales pendejísimos. Esos puntos del arepazo son más confusos que la reclasificación del FPC. Matrix Silver, barra y tanga, un grill en la primera de mayo. Solo atienden canastos para Piti y Cucu. Cookie, la foto del día. La reciente figura de la galantina de Anita. Oiga, es que de verdad no cogen de verdad un poquitico de... Y de recato. Morales. De recato, de temor a Dios. Yo no sé. Yo te quiero pedir un favor, Jaime. Ay. ¿Por qué no te serenas, respiras y te preguntas al cielo, Nicolás, ¿no es lo más grande que Dios me ha dado en esta vida? ¡No! Para nada. Humberto Salamanca, Cali la cascada por el río Pance. Lo recomendaron a mi esposa, que era lo súper. Todos llegamos al sitio y un charquero muy ordinario, gente fumando marihuana. Otro sitio, una carpa que escuchaba gemidos sexuales, mis hijos niños escuchando la no. comida cara y mala y mi esposa llorando. No, horrible. Diego Fernando, Andrés Carne de Res, muy caro. Felipe Tobar. 5-8. El Movistar Arena, la misma vaina forrada por plástico. Samira, ese Orly, un menos 50 aún es posible, no sabemos. Saúl Videla, Fritanga, Doña Segunda, Birro de Ores, debajo de un mesón, hasta la vista, baby. No me diga. Pues bueno. Edward Esteban, La Piscina, llegué con mi maletica emperipollado para entrenar mi natación y terminé con lagunas pero mentales. Franklin Barbecue en Austin, más de 4 horas de fila y cuando por fin nos atendieron, dijeron que ya estaba agotada la mitad de la carta. No. Se llama Portland, la peor hamburguesa mal preparada de la historia. Recomendada por Leo García. Gracias, Leo, por su recomendación. 5-4. La Bacatoma en Villeta, Cundinamarca. Un río de basuras y tapabocas. Nada agradable. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy ahora con el señor John Legend. Y esta canción que hace parte de su álbum más reciente, Bigger Love. No, perdón, me confundí. Vamos con Big Boy, CeeLo Green, y esta canción que hicieron con Sleepy Brown en el 2019. Se llama Intentions. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte en el primer arepazo. Voy a buscar uno buenísimo, espérense. Si me han dado mucho palo por cuenta suya, Bionic. ¿Por qué? No, que es que yo soy, que es que yo hice, que es que no sé qué vaina, hermano. No, es que de verdad, hola. ¿Ah? ¿Pero qué pasó? No entiendo. Yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó, ¿no? Fresco. ¿Qué más de vainas? Dele, no pare bolas, hombre, tranquilo. No, porque es que usted es ladrón de emociones, entonces los ilusiona a todos. Bueno, les voy a contar una historia súper bonita. Mucha atención a todos estos datos, ¿no? A ver. Dante Alighieri. El florentino nació en alrededor de 1285 y murió hace 700 años. Por lo cual el 2021 es un año de festejos en su nombre. A él se le considera como el padre del italiano. ¿Sigo? Sí. Sí. María Juliana, ¿sigo? Estoy, sí, señor. Laura, ¿sigo? Sigue, sigue, dale. A sus 9 años se enamoró a primera vista de esta mujer. No la conoció bien, pero influenció su trabajo e inspiró su personaje. Un personaje muy famoso de su obra. Beatriz Portinari. ¿Sigo? Sí, por favor. Sí. Dante no fue ajeno a los conflictos de su tiempo al quedar del lado perseguido por el Papa Bonifacio VIII, quien se tomó Florencia en 1301. Se vio obligado a exilarse o si no, lo mataban. ¿Sigo? Pero por favor. Sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Su obra más famosa de la literatura, pues provocó una cantidad de críticas frente al pecado en el infierno. Se llamó La Divina Comedia. ¿Sigo? Pero por favor. Esta ciudad se considera la verdadera casa de Dante. Su gente protestó en el marco de los festejos presentes porque los restos del poeta viajaron a Florencia, Rávena. Y la última pregunta es el arepazo. A ver. En Italia, la moneda de 2 euros muestra el retrato del poeta supremo Dante Alighieri. Sí. Y me van a decir de todos estos pintores, ¿quién hizo ese retrato o esa pintura o bajo eso que sale en la moneda de 2 euros. Ok. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli y Tiziano. Música, un nombre. No repito nada. El que acierte más uno, el que pierda menos uno. Simple. Orlando contestó tarde, muy tarde. ¿Por qué? Porque contestó tarde. Muy tarde. Contesté hace rato antes de que cuando la canción, la música iba en la mitad. Llegó tarde entonces, pero yo contesté a tiempo. Usted tiene que cambiar de proveedor de internet, me parece. Pero. Sí, pero en serio, yo contesté. Vamos a tratar de perdonarle el menos dos, si le parece, Nico. Igual creo sí, que. Sí, me parece justo. Pero yo, ¿por qué le pregunto a usted? Ah, usted es el director, sí. Orlando Rivera, Tiziano. Falso, me lo inventé hoy. Laura Hoyos Botticelli, falso, me lo inventé hoy. Laura Natalia Franco, Rafael, es correcto. Nicolás Samper Botticelli, falso, me lo inventé hoy. Y María Juliana Correa, Rafael, es correcto. Más uno para Laura Natalia Franco, para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Eso es puro internet, Nico. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Ahorita empiezan, viejo gaga, sáquenlo del programa. Hoy me bueno, han dado palo y por cuenta hombre. Suya, ¿oyó? ¿Pero por qué? Alegadera. ¿Qué pasó? ¿Por qué hice, un ladrón pues, de emociones de los oyentes. ¿Pero yo qué hice? Todo el mundo quiere que Nicolás se quede director. Vayan a ver cómo les ve, cómo les va. Laura Hoyos, Botticelli, Laura Hoyos, Nicolás y Rivera, menos uno. Oh. En los originales. No, es que la respuesta es Rafael. Yo no puedo. La hacerlo. Correccional. Eran tres, es que todo eso fue un cuestionario en la revista. Sandro Botticelli. Su obra grande, El nacimiento de Venus, el invento de la, de la dimensión hacia. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno pone cosas atrás y se ven más lejos. Es que ni me acuerdo. Bueno. Laura, ¿cómo va esa belleza de producto de la paz? Orlando tiene menos 40 puntos, yo tengo menos 21 puntos, Laura Natalia menos 9, María Juliana menos 6 y Nico tiene 8 puntos. Nico, yo le pido a usted que se esfuerce a media máquina y gane, hermano. Yo voy, pero, mire, yo empiezo lento. Pero lo que pasa es que yo no puedo hacer eso de elección múltiple con usted porque hay que lo obligo... O sea, a perder puntos. Está bien. O sea, a mí me parece injusto porque usted es un tipo muy talentoso. Yo no. ¿Cómo les gano cómo todas? Les ha ido en esta hora preparando su polaco? Miércoles, pues. El arepaso del polaco, del yo estoy muy preocupada, honestamente, con ese arepaso Boitila. Del polaco. Ahí he dicho lo que yo más o menos. No, solo les digo esto que mi papá me enseñó alguna vez y me dijo, yo tenía como 19 años, no, o 20. Me dijo, mire, mijo, es que yo ya tomé el curso ese de la licencia de locutor, que ya no se necesita, ya cualquier persona no, puede eso hablar. Se acabó, ¿no? Que es injusto, cualquier persona puede hablar. Antes uno tenía que tener licencia para hablar en radio. Me dijo, mire, la única pregunta que le garantizo que le van a hacer es ¿cómo se dice este apellido polaco? Es escritor de música clásica y es una D, V pequeña, O, R, A, K, Dvorak. Le dije, papi, Dvorak. Me dijo, no señor, Antoni Borja, que yo, papá. Claro. Y dije, papi, ¿tú hablas polaco? Me dijo, es que yo tuve una profesora de arte polaco 5 años, no sé si tú supiste que yo quería ser dramaturgo polaco. Le dije, papi, eres mi ídolo. Y yo, la verdad, crack. Pienso que ese man habla perfecto polaco. Y claro, no quise nunca volverle a preguntar nada porque mi mente dice, don Julio de Sánchez Vanegas habla, su segundo idioma casi natal es el polaco. Es el polaco. No puedo hacer el más. Orgullo me quedé de Cracovia. Con esa sensación. Entonces hoy que vi una nota dije, uy, este está buenísimo, sobre todo para los comentaristas deportivos que eso manejan el polaco para arriba, ¿cómo? Para atrás, izquierda y lo derecha. Lo que somos Carlos Julio Guzmán y yo, Manuche. Entonces dije, bueno. De Varsovia. Y esa nota y dije, no. Pues, claro, el problema que tenemos, Nicolás, es que lo que acaba de pasar en la nota anterior es producto de buscar rápido en internet. No hay ninguna explicación de que no, ninguna señor. Persona de la mesa sepa que la moneda de 2 euros de Italia, sepan que esa figura... A menos la que tengan Rafael. Ahí 2 euritos, ¿no? Pero diste opciones y uno escogió una de las opciones. Ya. Mirando por internet fácilmente... No. ¿Quién pintó la moneda de 2 euros de Dante italiana? Y le sale mismo el nombre, ¿no? Ya te respondí muy rápido. Entonces, en este coso polaco también me da un poco de miedo. Entonces, tengo que buscar una manera, porque solo hay 20 segundos, de que las personas no cometan una... De hecho, primero la respuesta tienen que... Es en audio, por favor. Yo pongo los audios al aire, si les parece. Sí, es un audio. Es de pronunciación. Es de hablar perfecto polaco. Pero bueno, yo ahí voy, le digo en bus. No, es que yo creo, Nicolás, sin ánimo de ofender a nadie, que usted ya ganó este arepaso por anticipado. Bueno, pues no lo hagamos. Mire a Laura, Nicolás. Evitémonos la vergüenza nacional. Pues sí, evitémonos la falta de polaco en nuestras vidas. Es que... Más bien, Nico, nos dé un... ¿Tú no sabes la historia de Polonia? Pues, perdóname, del crimen de Pomerania, de tantas cosas que ha vivido Polonia. Uy. ¿Qué pasó en Polonia en la Segunda Guerra Mundial? ¿El holocausto fue hecho en Polonia? Claro, terrible. O sea, es un país que ha sufrido muchísimo. ¿Se te olvida que tuvimos papa polaco? Claro, Karol Wojtyla, no, hombre. No, para nada, para nada. ¿Se te olvida de un señor obrero que fue presidente de Polonia? Lech Walesa. ¿No ve que el señor se educó en Polonia, como mi papá? Sí, eso parece. No, parece. Es que mi papá le dijo, mijo, vaya a estudiar a este colegio en Polonia. Él va a Cracovia, que mire, la educación es mejor que Varsovia. Varsovia, no, pero Cracovia es que es una ciudad divina. Ah, como el orgullo de Cracovia, hombre. De Varsovia es una gran cantante, Pasha. Entonces van a decir que en Polonia no ha pasado nada. Es que yo sí considero que hay que ser un poquito más respetuosos con la cultura polaca y su tremendo frío en invierno. Claro. Era frío, ¿yo? Muy frío. Claro, cuando era niño frío. Decía Polandia, porque decía Poland. Polacos. Ah, bueno. Yo decía Polanda, claro, sí. Claro, yo decía Polandia cuando niño. Yo decía Polanda. Hasta que mi papá le recomendó el instituto Cracovia's Instituto Polanco Internacional. Bueno, listo, despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio. Ok, si vamos a continuar. Sí, claro que sí, vamos a continuar entonces ahora sí con el señor John Legend y esta canción que hace parte de su disco más reciente, Bigger Love, que salió el año pasado, se llama I Do. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hoy mereces celebrar, hazlo en el cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Bueno, yo sé quién sabe finalmente y después de una lucha muy grande, batalla que dimos Nicolás y yo por lo menos, Tony Bennett finalmente dijo adiós a los escenarios. Ya pasó una semana desde que el crooner de Queens que se unió con Lady Gaga, hizo dos conciertos agotados en el Radio City Music Hall. Y a los 95 años dice que cancela todas las fechas pendientes de su gira por razones de salud. El hijo de Tony, Danny, también confirmó que el papá se retira. No habrá más conciertos. Es una decisión difícil para papá, pero papá tiene razón. Uno a los 95 años tiene que estar fresco en la casa, digo pues yo. Aquí está uno ahí dando volteretas, de acuerdo. Si estamos ya pidiendo, pues, que gente como Jorge Barón y todo el mundo descanse, pues. Tony tiene aún más derecho a descansar. Danny Bennett ha manejado a su papá 40 años. Pues esta voz se ha ganado 20 premios Grammy, incluyendo el Lifetime Achievement Award. El premio de toda una vida. Emilio, siento mucho la retirada de Tony, pero debe salir con honores, no, como no, salen los varones. No, antes la hizo muy bien. O sea, es que antes aguantó todo lo que pudo. O sea, no, la verdad, salió con broche de oro, digo yo. Tony Bennett. Dio mucho oro. Yo sé quién sabe. O sea, él salió en... Déjelo. Muchísimo, sé, ¿no? Déjelo, el ladrón de emociones. A sus 70 años salían en contra MTV mía. Con eso. Oh, yo no he hecho nada. No, de verdad, se retiró bien, con broche de oro, digo yo. Nico. Bueno, yo sé quién sabe. Lo que sabe. Usted no sabe. Lo que usted no sabe, perdón. Mire, hay un festival que se ha hecho popular en Colombia que se llama el Jamming Festival. Ese festival tuvo un receso por cuenta, pues, de la situación actual del mundo, pero fue tomando bastante fuerza. Y ya confirmaron que para el año 2022, en marzo, para ser más exactos, pues la idea es que retomen actividades, que vuelva este festival, que generalmente la música que está ahí es como salsa, también está hip hop, bueno, hay varios artistas, y ya han dicho que lo más probable, o sea, que ya están confirmando un poco el cartel, que va a ser el sábado 19 y el domingo 20 de marzo del próximo año, y que van a estar, entre otros, Guayacán, Miguel Mateos, Molotov, Vilma Palma y Vicente García. Eso es lo que se ha sabido hasta ahora del Jamming Festival, que es un festival que la gente aquí le copia bastante. Muchísimas gracias, Nicolás. Laura Hoyos, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, pues yo sé quién sabe, y con Scarlett Johansson, que está celebrando el nacimiento de su segundo hijo. Este lo tuvo con su actual esposo, Colin Jost. De hecho, pues, bueno, él lo hizo oficial en su cuenta de Instagram. Su hijo se va a llamar Cosmo, y pues esto, Cosmo, digamos que obedece... Cosmo, ajá. Como Cosmo Esto Cuenca. Obedece a pues... Esta vez, pues, va a ser Cosmo Just. Pero bueno, ella había estado como muy, muy alejada, incluso en las ruedas de prensa para su película Black Widow, pero pues ya se volvió a saber de ella cuando anunció, pues, este pleito que tuvo con Disney por el acuerdo que ella dice que no tenía conocimiento, pero pues está celebrando y al mismo tiempo pues está librando estas batallas de buscar la equidad de género en la industria. Que no se diga más, María Juliana. Hablemos de Home Center. Cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto. Aprovecha y ahorra con precios increíbles y envíos en menos de 48 horas en miles de productos. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Vamos a hablar concretamente de una película, pero antes de hablar de la película, pues quisiera recoger un concepto de Mauricio Amado, que dice: Jaime, policía del cuadrante, de acuerdo contigo, si tú pones Google, en menos de 2 segundos te da el resultado de la moneda de 2 euros italiana. ¿Puedo leer, Nicolás? No, pues. 2 euros. Portrait of Dante Alighieri by Painter Rafael. O sea, ¿qué más puedo hacer yo? Pero es obvio que si buscas sal, eso no quiere decir que Laura y yo buscamos. Estoy muy nervioso. Es lógico. Estoy nervioso, Nico. ¿Usted qué piensa? No, tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Pero usted no, a otra vez me van a vender? ¿No piensa que hay alguna cosa rara? Pero es que o sea, cuando no, tenía, lo he vendido, tenía, hombre. Teníamos que elegir una de las opciones que diste. Elegimos una de las opciones que diste y no sirve. No, ya ganaron el punto. Lo que pasa es que estoy cuestionando. Por eso nos estás cuestionando. El uso del internet. Ah, no, pero es que esto lo cuestiona el señor Mauricio Amado, que es el policía del cuadrante. Nico le enseñó a Mauricio a ser policía, ¿usted recuerda? No, él aprendió solito. Bueno, él manda ese resultado, simplemente yo digo, ¿qué me quedo? Mauricio, ¿que me quedo está así, muy desocupado. Como me quedo así como en el aire, ¿no? Laura, ¿tú qué parece, opinas? ¿No? No, sí, me bastante. Parece que sí, sí está como muy, muy entregado a la ¿tiene causa? Mucho tiempo libre yo quisiera o qué? Saber, pero sí, mucho bastante, tiempo libre, o sea, bastante. Por Dios. Bastante, que nos cuente de qué vive, pues para saber si uno puede también dedicarse, pues así tan de lleno a un programa, ¿no? Pues el tipo es entregado pues al policía. Programa. Él nos ayuda. Sí, por en eso, ¿no? Cosas. A mí me encanta que nos cuente, pues... ¿Qué más historias. Hace? A mí me gusta que diga policía del cuadrante. Me gusta, no, me encanta el policía del cuadrante. Bueno, muchachos, cine. Hablemos de la película Respect. Un papel impresionante. Creo que ya les hablé de esa película, ¿no? Yo creo que la vi el fin de semana. Ayer hablé de eso, ¿no? No. Un peliculón. Pues peliculón. Sí, no, Aretha Franklin. Tremenda ¿cuál? Película y un papel de Oscar inevitable. Uh-huh. Un papel Jennifer de nominación Hudson. Inevitable. Se la va historia de una mujer pues, violada a los 12 años con un marido que le la cogía a golpes toda la vida y con una de las voces más importantes del mundo. Y pues la historia importante de esta película es que le pide a su manager de toda la vida que ella quiera hacer un disco de gospel. Y el tipo le dice, pero mi amor, un disco de música religiosa nos eso va a acabar no esta vaina. Y le dijo, déjeme hacerlo, si no pues cambio de manager. Y es el disco Amazing Grace, el cual se hizo un documental que ustedes pueden ver también en internet, el cual logró las ventas más grandes de un disco de Aretha Franklin en toda su historia. Muy linda película. ¿Algún aporte más, Emilio? Pues a ver, yo sí creo honestamente que Jennifer Hudson va para su segundo Oscar con este papel. Tuve la oportunidad de ver la película y no solamente es impresionante su actuación, sino su interpretación de las canciones de Aretha Franklin. Jennifer Hudson ya se ganó un Oscar por la película Dreamgirls, mejor actriz de reparto, pero yo creo que va con una competencia muy fuerte para el premio de mejor actriz principal. Y quiero escuchar un poco la banda sonora de esta película. Esta canción, que es tal vez la más importante de Aretha Franklin, originalmente la hizo Otis Redding. Y de hecho, cuando ella quiso hacer su versión de esa canción, su marido, que era muy celoso y era también su manager, le decía, pero esa canción es de Otis Redding. No, por favor, no grabes eso. Mira, tengo unas canciones que creo que pueden funcionar. No vayas a grabar eso. Y ella dijo, no me importa, voy a grabar este tema y lo voy a hacer a mi manera. Y se convirtió en el tema más importante de su carrera. Vamos entonces a oír esta banda sonora, la versión de Jennifer Hudson de esto que se llama Respect. A nuestros oyentes a que nos comenten sobre el tema del día. Claro, el tema del día en los originales hoy es el peor sitio que te recomendaron. Unas amigas de un call center me invitaron a Teatrón. Obviamente desconocía el origen del cual provenía ese sitio y siempre he sido muy conservadora y no me sentía a gusto. Lo curioso es que me emborraché y cuando desperté me dolía mi zona íntima. Nota. ¿Cómo? No repito. 5-4. El dólar bajó 7 pesos a 3.861. El Dow Jones 382 bajó, el Nasdaq 130, el petróleo en 67. Nico, ¿quién es la primera voz de Polonia? Pregunta Samira, pero no es de Polonia, Georgina, es de Croacia. Pero debe haber una de Polonia, Georginia Boniek. Este motel me lo recomendó un compañero de trabajo. Si tú, José Julián Chávez, viejo sucio, el olor a sobaquina te recibe en el vestíbulo y te lleva hasta la habitación. En Las Vegas, Nevada. Fernando Guerrero, por favor, Dvořák fue un compositor checo, no polaco. Disculpa, tienes toda la razón. Tienes razón, Fernando Guerrero. Es que hay gente que lo investiga a uno, Nico. O sea, hay que cuidarse, pero bueno. Alguna vez fui a Santa Marta, alguien me recomendó, según es la mejor pizza del mundo, me dio las indicaciones. El nombre era Pizzería El Vómito. Claro. Su eslogan mató el hambre. La verdad, sí me la mató. No me atreví ni a entrar. Wallace. Es muy famoso ese negocio. Famosísima. Muy pero a mí famoso. No me provoca nunca tampoco, he ido. Pero sí lo he escuchado muchísimo. Sí, es no, muy famoso. No he ido. El Gran Cañón, horroroso, de los paseos más estúpidos que he hecho en mi vida. Ahorita estoy completamente de acuerdo. Cursaba mi carrera de oficial en la Armada en Cartagena y me tocó ir a la Plaza de la Aduana a cenar. Pues estaba en el mapa autorizado para visitar lo más caro que he pagado en la vida. Uh-huh. Por una pizza 8 porciones, 120 mil. No, por supuesto, bolas. Tenebrosa. No. 5-8. Muy caro. Un Ojizar Comas dice Cartagena, Colombia, restaurante donde Socorro. Ajá. La casa de Socorro, la sala de Socorro. Los visité todos, carísimos, y de todos no salió un corrientazo en Bogotá. Mire, pues. Mi hijo cursaba su carrera de oficial en la Armada. No, ya lo leímos. Restaurante Tacos Presidente. Hace justicia a su nombre. Mala atención, mal sabor y muy ausente. Sigo. ¡Nota, Nico! Eso sí. Yo ponga la nota. Vamos a ponerle 5-9. Giovanni Molano, el peor sitio, la vaca que ríe. Viniendo de Melgar, sucio, feo y caro, nota, Nico. Uy, 5-4. Jimmy Montealegro, Armero es un moridero, pero ¿cómo se va uno Armero? A ver, ¿pero qué quiere que sea? ¿Estás pues, verde? Un remanso de paz y progreso, señor, vivió una tragedia, desaparecieron 25 mil personas. Sí. O sea, ¿qué quiere que sea? Un remanso de paz y progreso, no. Pero no le hable así a los oyentes, después de que yo soy el degenerado, es que de verdad. No, pero yo qué estoy diciendo, es que... Yo es que siempre a robarme las emociones, yo estoy muy preocupado. ¿Yo qué hice de verdad hoy? Yo no sé qué hice. Bueno, sigamos. Vámonos entonces con... Emilio... Con otra sección, ya volvemos, no se muevan. En los originales, El Mundo al Instante. Ladrón, espero que no lo hayan contado, llegó a una joyería es como disfrazado de mujer de negro. Sacó una pistola y un rifle de asalto y robó el lugar. Uh-huh. El hombre rompió una cosa de esas, una vitrina de vidrio de esos grandes. Hirió a dos empleados y se llevó $200,000 en oro. Uh-huh. Antes de matar a un policía. El robo fue el 17 de mayo en el Mar Rojo, en la costa de Arabia Saudita, en Duba. Pues encontraron la filmación de la cosa y bueno, ya lo van a colgar, lo van a ahorcar delante de el nuevo rey. El único problema es que el muchacho de nombre Abdullah Al-Wahiti, pero el árabe no es lo mío. Abdullah Al-Wahiti tenía 14 años en el momento en que robó y mató. 14 pesos. No. Pues han dicho que por favor no maten al menor, que es un niño. Allá no pasa eso. Hay 37 muchachos que han muerto menos de 18 años cuando cometieron sus crímenes, y la ley en Arabia Saudita, pues ustedes saben, es así. Si ustedes entran y no sé por qué no le cortaron las manos por ladrón, le cortan la mano. Pero sí, esa es la ley, como decía el señor de Downfall, Bruno Gans. Eva le decía: no mates a mi hermana. Ella está con Himmler, pero no la mates. Ella es mi hermana. Es un honor para mí matarla. ¿Cómo? Perdón, es que me emociona porque decía: es que me muero de la emoción de matarla. Y salte de este cuarto antes de que te mate a ti. Así es, en Arabia Saudita. No deje oír a la niña este programa, hola, es que de verdad se la tranquila. De una vez, ¿cómo es la vida? El mundo al instante, María Juliana. Yo tengo también de un robo, pero terminó de una manera distinta, y es que hay conmoción en Chile por el siguiente caso. La historia la cuenta Pablo Rojas. Él entró a un supermercado llamado El Chinito de Einstein, fue a comprar unas cosas, entró, cogió sus artículos, los pagó y salió. Sin embargo, en el momento de salir, dice él que se activó la alarma, como esos negocios que tienen como unas alarmas a la entrada, se activó la alarma, e inmediatamente el dueño del negocio salió pues a decirle que tenía, que le entregara todo. Rojas le entregó todo, celular, la billetera, como sus cosas, y no tengo nada, no me robé nada, pero este señor dice que estaba supremamente agresivo y le empezó a decir que se quitara la ropa, a lo que él dijo no. Entonces el tendero sacó una navaja pequeña y lo amenazó. Se le abalanzó y le empezó a dar puñaladas. Después se paró y cerró la puerta para no dejar salir a la persona que había entrado a comprar a Rojas, y cogió un machete. Alcanzó una hacha para defenderse, pero este señor le empezó a dar machetazos y le hizo pues heridas muy graves. Finalmente logró salir de la tienda, está en la clínica y le tuvieron que amputar el brazo por las cortadas que le propinó este señor. ¿Cómo le parece? Muy delicada la situación. Laura. Bueno, pues esto sucedió en los Estados Unidos, en Texas, donde un hombre ganó el pasado 27 de julio una demanda de $5.5 millones en contra de un bar llamado La Fogata Mexican Grill, al que acusó de servirle demasiado alcohol, lo que por ¿cómo? Supuesto después derivó en una pelea con otro cliente. Pues resulta que ellos estaban en el bar. Tiene razón, los establecimientos lo tienen que cuidar a uno. Pero no, sobre todo. Sí, pues precisamente eso es lo que él pelea. Que los responsables del altercado que él tuvo, porque es que después él, con la pelea que tuvo con este otro señor que estaba en el bar, que también lo dejaron tomar mucho, pues se agarraron a la salida y pues él se golpeó la cabeza, se hizo una herida fea que después en el estacionamiento pues él era muy consciente y el golpe pues fue muy duro y no podía ni moverse ni nada de eso. Entonces pues él los hace responsables de la herida y que además, no, pues es que él dijo que dejaron en este bar que ellos dos bebieran en exceso y además salieran del bar juntos. Y dijeron también, pues dijo este hombre, que la actitud de los propietarios del bar pues había sido negligente, no solamente por este acto, sino que además se demoraron muchísimo en llamar una ambulancia cuando él había resultado herido. Así que, al parecer, sí tenía toda la razón, pues la ley le dio toda la razón y es por eso que gana esta demanda de 5,5 millones de ¿qué? Dólares. En contra de este bar, no, que él lo emborrachó. No lo puedo, me voy a ir a un bar a emborracharme ya. Y los demás. Sí, no, yo sé, a culpar. Tienen que cuidarlo, ¿no? A uno. En Bogotá le dicen a uno, después de este trago no le sirvo más. Y uno, exacto, listo, ya no más. Y uno se cuida. A mí no me ha pasado, pues. ¿Qué? ¿Dónde? Sí, a mí tampoco me le dicen, pida más, pida más. Pídele, traigo la otra, pide la botella. Sí, exacto, sí. No, le sale más barato. No, le dicen a uno después de 5 whiskies, pero ¿por qué no pide la botella que le sale más barato? Exacto, le sale más barato. Sí, exacto. Qué escándalo, Dios mío. Pues ya saben. Bueno. Emilio, vamos con música antes de presentar nuestra siguiente sección. Ok, vamos a continuar ahora con Diana Ross, un clásico de 1980 que fue número 1 en Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido, del álbum más vendido de toda su carrera, Diana, producción y composición de Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic. Esto se llama Upside Down. La siguiente sección la trae el arroz parbolizado Doña Pepa, el arroz que rinde un 18% más que los arroces tradicionales. Por eso sus granos son más grandes, más sueltos y doraditos. Doña Pepa es otra cosa. Notas que son otra cosa. La administración Biden anunció hoy sus planes de comenzar a ofrecer la tercera vacuna para los americanos que recibieron Pfizer o Moderna, y supongo que para los extranjeros que recibieron dichas vacunas, 8 meses después de que prueben que están totalmente vacunados por el tema de la variante Delta. Y esta es una noticia que será disponible a partir del 20 de septiembre. En ese caso a mí me tocaría por allá a comienzos de noviembre. Claro. También hay una moción del presidente Biden de hacer lo mismo para la vacuna de Johnson & Johnson, pero eso requiere un poquitico más de estudios. Están solo pendientes de la autorización de la FDA, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, que vendrá las próximas semanas, de acuerdo a un reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos y otros expertos médicos. Han logrado demostrar en Pfizer que la tercera vacuna podría dar una protección del 98.8%. Y seguramente una vez que esté en Estados Unidos, pues posiblemente habrá vía libre para que los colombianos podamos ponernos esta tercera dosis, no sé cuándo. Claro. Esto es para Pfizer y para Moderna y se puede usar desde 8 meses después de la segunda vacuna que la gente recibió y no antes del 20 de septiembre, que es la fecha donde el presidente aspira que la administración, el INVIMA gringo, pues tenga la autorización para esta vacuna. Noticias que son otra cosa, Nicolás. Mire, noticias que son otra cosa, y es un récord que alcanzó el Toyota Corolla, que es un carro que existe hace 55 años. O sea, imagínense todo el tiempo que lleva. porque uno tiene como otros automóviles mucho más, o son más icónicos a veces, no sé, el Escarabajo, el Golf, esos automóviles, pero anunciaron que han vendido en sus 12 generaciones 50 millones de unidades en el mundo, y eso lo hace ser el automóvil que más se ha vendido, pues, en todos los tiempos. Hoy por hoy, de acuerdo a las estadísticas del Corolla, dijeron que se ha llegado a comercializar un ejemplar, ya nuevos, usados, en fin, cada 28 segundos en los más de 150 países en los que está presente. Bueno, notas que son otra cosa. Muchas gracias, Nico. María Juliana, notas que son otra cosa. Bueno, ustedes se acuerdan de Bob Ross, el pintor de la televisión de Estados Unidos, sí. Que después de hacer un anuncio en un canal, terminó creando un programa que fue todo un éxito. Sin embargo, acá leyendo acerca de él y su historia, ninguno de sus cuadros fue vendido, pero todo ese material audiovisual está guardado. Pues están reviviendo todas estas pinturas de Bob Ross, todos esos programas en los que enseñaba aparentemente muy fácil a pintar, y ya se pueden encontrar. Hay un canal especializado en YouTube y una plataforma de streaming está interesada en adquirir todos estos programas para que las nuevas generaciones puedan disfrutarlos. Gracias, María Juliana. Yo no conocía a Bob Ross. Laura, por favor. Bueno, pues yo sí lo conocí. Noticias sobre Bob Ross son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Jazz. Bueno, hoy es un día para nacer al lado de esta gente, hermano. A ver. En un día como hoy, 18 de agosto, ¿ustedes conocen a algún conocido de ustedes que ha nacido hoy? Porque ese tipo está en la lista grande. 18 de agosto, muestra. No, así de refilón, no me acuerdo. Bueno, un día como hoy nació Roman Polanski. Quitando su carrera de depravado, es uno de los mejores directores del cine, y él nació en Polonia. Ese sí. Polanski. En un día como hoy nació otro genio del cine, Robert Redford. El que quiera más, que le pique en caña. Oiga, buena fecha, ¿no? Y en un día como hoy, pues sí, hay unos lunares. Patrick Swayze, el que hizo Ghost, ¿cómo se llamaba? Ghost, el fantasma del amor, sí, ¿cómo se llamaba? La sombra del amor, ¿no? Y no era Dirty Dancing. No le salió bien cantar, sí, ¿no? Claro. She's Like the Wind. ¡Ja! Le digo, She's Like the, pero no le salió tan bien. No la voy a poner. No. En un día como hoy nació tal vez la belleza francesa y una de las mujeres que yo más he querido por su hermosura. La conocí por El Obscuro Objeto del Deseo de Luis Buñuel y después por For Your Eyes Only, Darling, al lado de Roger Moore. Fue la imagen de Chanel 5. Mucho tiempo, Carole Bouquet. ¡Ah! Me ha olvidado, hombre. ¡Uy, qué belleza! Y Madeleine Linda. Stowe. ¿Se acuerdan de esta mujer que sale en Revenge con Anthony Quinn? Sí. Y que le cortan la cara. Hey. ¡Divina! Y también en Revenge después, la serie. Que fue protagonista de la serie. Fue antagonista, sí. Nació Edward Norton, que sí, hizo unos papeles increíbles en el 69. Christian Slater tampoco lo ayudó la carrera. Yo lo entrevisté a Christian en el año 69. Y me dice Laura que nació Botticelli, pero yo no sabía ese dato, Laura. Ah, no, es que es la respuesta de ella de Botticelli. De las monedas. Ya me iba a tirar al piso, pero es un día para nacer, hermano. Pues buen combo si nació hoy. Uy, hermano, este tampoco es que sea el más agraciado, pues nació en Beirut. un país con una pobreza tenebrosa. Tengo que echar una historia de Beirut, pero cuando haya el momento. Y se llama Mika, Michael Holbrook Penman, cantante libanés. Y fue muy famoso, y ha sido famoso y es bastante amanerado. ¿Qué vamos a ver de él? Bueno, nació en el 83, Mika, déjeme. Decían tengo que, tenía una tonalidad como similar, sin ser igual a la de Freddie Mercury, ¿no? En algún momento. No lo sé. De hecho, no en esta canción sí, en esta canción sobre todo. Esta canción es su éxito más grande hasta la fecha, del 2007. Fue número uno en el Reino Unido y se llama Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. Ah, que no te fina, que viene ahí. Que no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos a ver cómo nos va con esto. Lo único es que hay solo 20 segundos para responder. No podría aceptar por las dudas que tengo de buscar las diferentes aplicaciones que hay que se puede resolver muy fácil. La persona que me conteste, yo escribí hace 20 segundos. No, es cuando yo lo reciba. ¿Estamos todos claros, muchachos? Sí, por favor. Muy claros. Lo segundo es que quiero... Yo no puedo garantizar nada. Y lo segundo es que por favor manden un mensaje de audio. Eso es todo. Ah, okay. Entonces voy a cerrar el micrófono cuando mande el mensaje. Cierran el micrófono. Porque son mandan capaces el mensaje, de copiarse. Pero, por Dios, el único que habla polaco es usted. Sí, y polaco entre otras cosas, ¿no? Es que no aguanto que me hagan una afronta con los oyentes por problemas de ustedes. Yo creería que por la dificultad del tiempo no va a ser fácil que ustedes puedan resolver el acertijo. Yo no voy a repetir las letras, ni voy a decir J de Jaime, no. Lo que se oyó fue lo que se oyó. Cojan un papel, anotan y yo les pregunto, ¿cómo se dice este apellido en polaco? Sí, ¿estamos? ¿Cómo se pronuncia? Sí, vale. Después contaré la historia porque tengo una historia muy bonita de fondo, de trasfondo. El que se sabe la historia, pues puede que la haya investigado. Y la gente generalmente que habla polaco, como Nicolás, pues le gusta y le cautivan las historias de polacos y polacas. Ertudum. Es una chica polaca, por ejemplo, que es algo importante, ¿no? Sí. El apellido. Y te pido un favor, Jonathan. Pon la música, pero apenas acabe la música, yo simplemente me voy a remitir a ponerle play a los audios y que los oigan los oyentes. Y yo digo si alguien ganó. Va a ser muy difícil que ponga un menos uno, porque el polaco no es algo fácil. Va a ser muy difícil que ponga un más uno, porque me suena a copialina, pero creo que el tiempo me ayuda a que no haya un atraco a mi inteligencia. ¿Qué opina, Nico? Listo. Perfecto. Estamos listos. El apellido es... Voy a leer primero 5 letras que van a poder anotar fácilmente y las que vienen después, pues son muy claramente de una pronunciación de un apellido. Pero voy a tener en cuenta también ¿dónde ponen el acento? Ojo, es muy importante. ¿Listos? Listos. Apenas yo diga, apenas acabe la última letra, Jonathan, que es una K, comienza la música. Y ahí, a los 20 segundos, no, Jonathan. Nos concentramos, por favor, mucha. Apenas diga la última letra, no he dicho ninguna, Jonathan. Que es una K, arranca la música. ¿De acuerdo, Jonathan? Muchas gracias. Todos en línea. el apellido es así, André, y después vienen las siguientes letras, J, C, Z, Y, K. Solo recibo audios. Todos contestaron. Laura Hoyos eliminó y contestó después. Lo siento mucho, Laura. No, es que me había quedado de esos mensajes que pues uno queda en silencio. Menos pues, dos no para Laura nada. Hoyos, por favor. Ah, pero de verdad. No, yo fui muy... Llegó a tiempo, pero pues sí, no, obviamente. No, obviamente. Correccional. No fui muy claro, Nicolás. O sea, llegó a tiempo. Alcancé a borrar el que había enviado, que no era nada. Y puse el que siguiera, porque se te va el dedo y no grabas nada. No, es que yo lo de que se te van los dedos y todo, yo no puedo hacer nada. Vamos a ver, Orlando contestó en un segundo. O sea, ¿qué seguridad, Nicolás? ¿Su opinión? No, pero pues el polaco Rivera. Silencio. Silencio, por favor. Silencio. Perfusion. ¿Cómo? Perfusion. Sí, cualquier cosa. Perfusion. Cualquier cosa, tiro. Perfusion, dijo. Bueno. Laura Natalia. Silencio, por favor, todos, con respeto. André Hoxik. André Hoxik. André Hoxik. Así se pronuncia. No se pronuncia así. Eso sí se lo garantizo. Ah, esa fue la de María Juliana. Laura, ¿la voz de María Natalia. Juliana o de Laura, Natalia? De Laura. Okay. Y estuvo muy sólida, te cuento. Muy bien. María Juliana, 8 segundos. Yo no sé qué quería decir, ¿no? Es que empecé a grabar mientras miraba. Vea, oigamos. André Jaksik. André Jaksik. Muy claro. Bien. Finalmente Nicolás Samper, 2 segundos. La seguridad, yo les dije que hablaba polaco. Pues. Dijo, muchísima suerte. Andrzejczyk. Andrzejczyk. Pues no está tan exacto, pero le voy a dar punto simple a Nicolás. En rapó para Nico. Ante los logros que son. Habla hasta polaco este hombre ahora. Wow. El sombrero. Bueno, yo voy a solicitar el más uno. Pero pues voy a leer como lo dijo Nicolás y después leo como se dice. Andrzejczyk. Andrzejczyk. Y es Andrzejczyk. Solicito más uno. No, más uno no es porque no lo dijo exacto. O sea, para hacer Laura, ganas. Yo doy punto. Sí, más uno. ¡Pero Laura! Laura Natalia. Nunca contesta. Orlando. No. Uno, es que sencillo, no calvo, exacto, sencillo. No lo dijo exacto. Si se acercó, ¿para qué? Se acercó. Pena. Define pero Laura más Natalia uno. Franco. Más uno, Andrzejczyk, dijo él, y es Andrzejczyk. Le faltó Leichik. Y, le faltó la I. Le faltó la I. Andrzejczyk y es Andrzejczyk. Laura Natalia, más uno o no. Si no tienes micrófono, di por este medio. ¡No! Dice. No, es que no. Con varias horas. ¡No! Con esa cara de chicha, el calvo de las da de polaco. ¡Ay, ay, ay! Pero, hermano. Chipchik, por favor. Pero, perdón, se ganó un punto, hermano. A mí me da pena. Me da pena, pero ganó. El punto es un punto, pena, eso pues, va sumando. Pero pena, por favor. Pues, eso va sumando, Nico. ¿Cómo va a darle paso, Laura? Orlando tiene menos 40 puntos, yo tengo menos 23, Laura Natalia tiene menos 9, María Juliana menos 6 y Nico tiene 9 puntos. Bueno, Nico, usted vio lo que es la envidia de la gente que es políglota, ¿no? Y pues, despegamos, por eso me decían, por favor. El orgullo de Cracovia. Andrejchik. No, es que la noticia antes de que Emilio ponga música es súper linda. Esta es una mujer que... ¿Cómo se llama esa cosa? El javelin en inglés, jabalina. Sí. El lanzamiento de jabalina. Es una, sí, claro, polaca que se llama María Andrejchik y que subastó su medalla de plata en los Olímpicos de Tokio y consiguió $125,000 para ayudar a un niño que necesita una cirugía de corazón inmediato si no se muere. No. Nació con un defecto enorme y ella dijo, yo dono mi medalla, la donó. Qué dura, ¿no? Y le dieron $125,000. María Andrejchik, además, quiero que miren la foto. Tremenda. O sea, miren la foto. Qué dura, miren la foto, exactamente. Miren la foto, busco. Miren la foto. Andrejchik, como les puse la vaina. Una divinidad. ¿Y para qué? No sé, yo espero. No vayan a poner Andrejchik, hay que poner el apellido. Bro. Andrejchik. Aquí está. Que no, las letras que les dije. Ah, muy linda, sí. Divina. Linda. Muy linda, muy linda. Bueno, pues es, me parece que además de bella, es una bella persona y me parece que su nombre es divino. María Andrejchik, me quiero casar contigo. Así cometa, eso se llama como doble casado. Ah, bigamia. Bigamia. Listo. Vamos con música, por favor, Emil. ¿Les gustó? Okay, vamos a continuar. Salió bien. Ahora con esto, vamos a continuar con esta artista maravillosa que dio un concierto de muerte lenta el fin de semana, hace unos días en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Y es, perdón, y es Her. Es una cantautora maravillosa, joven de 24 años, que hace poco lanzó su primer álbum. Y quiero que realmente le paren muchas bolas todos a esta canción, porque esta chica va a ir muy lejos. Acuérdense de mí. Y realmente me dejó absolutamente impresionado con su talento. Toca todos los instrumentos, compone todo. Y simplemente no tengo más palabras para presentar esta canción de su disco Back of My Mind, que es su primer disco, salió hace relativamente poco. Una canción que yo diría que es muy influenciada por Marvin Gaye, pero única. Esto se llama así. Es un estreno, Bloody Waters. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No, no, no, no, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, abajo. Abajo con esa historia que les voy a contar. Y es que hay que tener mucho cuidado con a quién le arrienda uno sus propiedades. Esto se volvió viral en redes sociales y ocurrió en el condado de Hampshire, en Inglaterra. Pues han oído hablar de inquilinos infernales. Este es uno de ellos y transformó un apartamento que era muy lindo de 2 habitaciones después de estar un año en él como inquilino. Lo transformó en un mar de 8,000 latas de cerveza, no, comida podrida y residuos por todas partes. Y es que ese tipo además nunca pagó la renta. A partir del segundo mes que no pagaba, la persona, el administrador del apartamento, estuvo encima de él tratando de que pagara, pero nunca quiso pagar. Un año después finalmente logró sacarlo con una orden judicial. La persona que administra la propiedad obviamente debió contratar a una persona experta, un experto en gestión de residuos y limpieza, para poder arreglar este desastre, que la verdad era mejor prenderle fuego, yo creo, que arreglarlo. Y las fotos son impactantes. Y el hombre, Freddy Gillum Webb, quien recibió pues esta tarea, un experto en limpieza de 29 años, no podía creer lo que estaba viendo y decidió tomar fotografías y subirlas a las redes sociales, y por eso se conoció esta historia. La sala amontonada, totalmente amontonada con latas de cerveza, tanto que el sofá ni siquiera se ve porque está debajo de las latas. El baño. Parece que nunca hubiera vaciado el baño de la cadena. Y había papel higiénico y excrementos que se habían apilado en el inodoro por un metro de altura. Este hombre se demoró más o menos 30 horas divididas en 3 días limpiando, haciendo todo este proceso. Dice que se gastó muchos insumos de limpieza para lograr volver a poner el piso como estaba, bueno, volver a poner el apartamento habitable. Que usó más o menos 100 bolsas de las grandotas de basura para poder sacar todas las latas de cerveza que habían apiladas, y además agregó que él trabaja también con aguas residuales, que él no se impresiona fácil y que no vomita fácilmente, pero que limpiar ese apartamento fue todo un reto para él, que se sintió enfermo por lo menos 3 veces. Y no, pues es que imagínate, excrementos un metro de altura. Gas. Un metro de altura de excrementos. Ah, ¿sabes qué es lo peor? Que cuando el tipo salió del apartamento, le mandó un mensaje al administrador diciendo, puede que haya dejado un poco de desorden. No. ¿Qué tal? Ser. Descarado. No, qué cara dura tan bravo, en serio. No, pues muy bueno. Nunca pagó, o sea. Aunque arriba el mensaje estuvo bueno. No. Sí, estuvo bueno el mensaje, estuvo divertido. Bueno, ¿arriba o abajo? Pues esto es como arriba por la anécdota, porque si alguien sí se impresionó fue esta mujer, Elania Alati. Esto pasó en Australia, en Canberra, cuando estaba de compras y caminaba por el pasillo de un supermercado tratando de buscar pues cuál era el producto que finalmente se iba a llevar. Y pues lo único que encontró pues no fue el producto, sino la cabeza de una pitón Morelia espilota de 3 metros de largo. O sea, ella salió de medio de los estantes, de las góndolas, y pues obviamente el susto que se metió esta señora pues fue impresionante, pues, pero pues ¿qué? Igual, claro, ¿no? Pues imagínate. Además, estas cosas son como muy típicas de Australia, ¿no? O sea, siempre hay historias de este tipo, como, ay, y había un caimán, entonces, paseando también por el pasillo del supermercado. Claro, entonces ella dice que definitivamente, pues sí quedó muy choqueada, aunque sí son situaciones que se presentan, pero pues uno nunca se imagina que le pase a uno que vaya al supermercado y se le aparece una pitón de 3 metros. Bueno, hablando no pasó nada, ¿no? No, pues menos mal no, pero hablando de pitón, pues abajo, porque Laura Bozzo le fue expedida circular roja de Interpol. La van a buscar en más de 190 países. ¿Cuál es el asunto? ¿O qué es lo que han dicho? Parece que un juez la vinculó a lo que habría sido un caso de evasión fiscal. Dicen que con la venta de un inmueble habría evadido 12 millones de pesos mexicanos, que es como 2.3 billones de pesos colombianos. Entonces, esa propiedad estaba embargada, pero ella la vendió. Y dicen, aquí no es la primera vez que la señora tiene problemas fiscales en México. Ya había sido citada en el 2018 por un caso similar de evasión fiscal, pero como no ha aparecido ni nada, entonces dijeron, bueno, listo, entonces le vamos a poner circular roja de Interpol a ver cómo va a responder con eso. Bien abajo, uno con circular roja ya es un nivel, pues, sí, pero un nivel gigantesco. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Este es un sencillo de Francisca Thomas que hizo con una gran banda inglesa, con Incognito, y salió a finales del año pasado. Se llama Fall Into My Love. Hablando de buitres, que Carl menciona buitres. Esta es una nota que me entusiasmó mucho, pero sé que a María Juliana le va a molestar mucho y sé que Nico de pronto toma una posición muy, muy cómoda, es como suizo. Ok. O sea, no tomará partido, pero tengo alguna Exacto. esperanza de que tome partido. Bueno. ¿Ustedes han oído hablar de los buitres pavos? que tiene una cresta roja. Sí, claro. Son muy famosos. Tienen como un guargüero. Exactamente. Pues estos buitres tienen, el tema es que ellos no comen sino carroña. Sí. Entonces ellos tienen que ver que el animal ya está, como se dice, algo fuerte suyo, Nico. Sin, o sea, que ya no respira, que ya no tiene, que el corazón se le pudrió. No sé cómo los necesita. Ah, que es casi que invadido por una septicemia originada por sus propios hábitos. Es. Entonces, pues, los granjeros americanos, sobre todo de Indiana, pues conocían como esta gente de buitres, estos muchachos. Y bueno, cuando se les caía un animal, un cerdo, o un cordero, una vaca, o una oveja, pues ya entraban a carroña a comer. Y pues eso como claro, que es un círculo de la vida para limpiar esto y que esa porquería de septicemia no pase a otros animales. ¿Correcto? Sí, correcto, claro. No, ellos se encargan, es que hacen el trabajo sucio. Exacto, pero hay otra racilla de buitres, que son los buitres negros, por los cuales ya los granjeros están legalmente autorizados para matar a estas aves protegidas. No. Porque no quedan muchas. Porque se descubrió algo. Primero, les gusta es la vaca. Y segundo, les gusta vivas. Eso es todo lo que tiene que contar. Ah, hombre, pues claro. Ídolos, es fresco. Su opinión, Nicolás. Han oído el programa y han aprendido que congelado no, que fresco sí. Gracias a los buitres por su sintonía. Entonces los buitres negros le tiran vivos a los animales. O sea, le prefieren comérselos vivos. Pues también más brutos. Se acaban de dar cuenta. Viven yo no sé cuántos años haciendo en Indiana, de comerse las cosas podridas. Pues por la noche rodean una vaquita, un cerdillo, un corderito y se lanzan y se lo comen vivo. Tu opinión, María Juliana. Es el círculo de la vida. Ojo con lo que vas a decir. Pues, eso es la verdad. Sí, el círculo de la vida. En estos días estaba viendo unos programas de esos de Animal Planet. No, me impacta mucho. Pero sí, así es. Los animales, claro, se comen unos a otros. Pero... No, no, pero esta no era... O sea, porque es que los buitres negros también comen carroña. Pero los granjeritos dijeron, ¿pero por qué nos están matando las vacas? No, es que les gusta agarrarlas bien carnuditas. Pues, qué más bruto. Y ojalá que la vaca sea una de esas de guayú, de esas alimentadas solo con cerveza, ¿no? Va. Sí. Buah. Sí. No, uy, imagínese. ¿Qué opinas, Laura? ¿Círculo de la vida? Sí, totalmente. Sí, ahí antes uno no puede reclamar nada. ¿Y qué opinan de que ya los granjeros pueden dispararles y matar a todos los buitres por eso? No, estoy de acuerdo. Ahí sí ya me parece. Yo estoy de acuerdo, complicado. Yo sí estoy de acuerdo. Yo no. Pero si son sus vacas. Pero están comiendo comida fresca. Usted está en Indiana, tiene 6 vacas y está con su novia, con Catalina o su esposa, sí, con la hija. Y llega y se comieron una vaca y le dicen, señor, usted a partir de hoy puede matar a todos los buitres a tiros. No los mato, los entiendo. Les disparo si veo si están comiendo comida podrida, porque eso es malo. Sí, también muy brutos ellos. Bueno, Emilio, el concierto del que te hablaba es Live Nation, ¿oíste? Es producido por Live Nation, sí. El concierto es importante, Earth, Wind and Fire, The Killers. ¿No? Un poco creo que bueno. Bruce Springsteen también va a estar. Es ahí apago. Yo apago, güey. No, pero off. Fresco. Y lo maneja Halagrani. ¿Quién está con el perro ahí molestando? Es una pregunta, no una sola pregunta. No. ¿O la canción tiene efectos de perro? Es la canción, es la cortina. ¿Qué vamos a hacer con Orlando, Dios mío? Bueno. Animales, ¿alguien tiene animales, por favor? No, yo no. Bueno, vi el video de la chica de la mano, porque había un video... ¿De Michael Caine? No, el de la mano de la chica que le coge la mano un cocodrilo. Del rollo de la muerte. Sí, yo no, también lo vi. El rollo de la muerte es que empieza a dar vueltas hasta que la hunde y la ahoga, pero la chica, claro, lo que tiene que hacer es tirársela encima. pero se le tira encima y no lo hace girar fácil. Está en una piscina pandita, ¿no? Yo no la quiero ver en un pantano, ¿no? ¡Ja! Y ahí sí no sale, la pero... ahogan 2 minutos. Bueno, nadie tiene animales. Leamos tweets, hermano. Yo trato, pero no garantizo. Bueno, un animal, R. Kelly, comenzó su juicio en New York City por tráfico de chicas y de adolescentes. Uy, pero ¿qué pasó? Un bárbaro. Bueno, señoritos. Señorita. Bueno. Okay. Déjeme. Yo soy un varón. Tranquilo. Vamos a leer a la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy, en los originales, ¿qué es el peor sitio que te recomendaron? Tengo un problema, deberías usar la verificación del inicio, tal vez en otro momento, listo. Sí, exacto. Es que con esa brutalidad que tengo yo, parezco un niño de 4 años. Es como Orlando con un carro en las autopistas de Los Ángeles. Bueno. Electra Food by Dennis Monroy. Le sugerimos a la cocina si puede llevarnos sal porque el plato no se ve nada. Y Dennis dijo, pues, ¿por qué no saben tragar? Me paré y me largué. Nota, Nico. No me diga. 5-4. Un día como hoy en el 79 llegó al número... No. Es que no es quien llega al número 1. No poner a Patrick Swayze y escuchar la afeminada recomendación de Emilio. Pero... es que Emilio no la recomendó. Yo no la recomendé. De hecho, pero no frescos. Me podría interesar menos. Polanski nació en París, pero era polaco. Es que... es que de verdad mandé a decir a mi mamá que yo le recomendé escuchar los originales en lugar del programa En Decadencia, que tiene un nombre de un lampírido. ¿Cuál es ese? La luciérnaga, ¿verdad? No tengo ni idea. No, y lo demás, sino, es que yo le voy a pedir un favor a los oyentes. No molesten a la mesa de trabajo. Es que lo que dijo alguna vez Nico, es que ustedes piensan que es que nosotros tenemos un árbol con plata y inflamos, ¿qué? ¿Globos? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Soplar y hacer botellas, pues. Sí, exacto. Ya nomás, hola, la gente. Es que sabe que el tuit es muy harto a veces, hombre. Sí, bastante. Bocas de ceniza, un mugrero. Es correcto. Mariluz Merchan, nota, Nico. Bueno, vamos a ver, 5-4. Y ya no tenemos más. Nico, ¿quién es la primera voz de Polonia? Andrzej Chelawski. Listo. Pues R. Kelly está enredado. Un animal. El tipo le están buscando DNAs. Parece que el hombre traficaba mujeres y jovencitas. No, I believe I can fly. Y, y él les cantaba esa canción que él creía que estaba volando. Me queda un arepazo. Quiero preguntarles a ustedes para más adelante. ¿Prefieren de arquitectura o de empresas o de sectores de Colombia? Arquitectura me gusta. No, es que el de los sectores de Colombia es un bodrio serio. No, tiene entonces, que arquitectura. Ser. Pero sí, un bodrio importante. Sectores económicos colombianos. ¿Qué opinan de eso? Uy, ese se ve que es denso, pero... como aceite quemado. Laura, cuéntanos algo. ¿No has hablado en el programa? No. Cambia de tema, pues. Cambia de tema, porque es que con una nota por cada 3 horas es muy largo y muy corta. Mire la molestia. No, pero que cambiamos de tema. No, sabes que sí tengo una nota aquí de animales, ¿de precisamente? No, de caballos. Era un caballo llamado Milito. Milito, pues resulta que a este caballo le dieron cocaína y más drogas para que ganara una carrera, esto en Argentina. Bueno, obviamente, es que los dueños de Milito. No, pero tranquilo, Milito como el jugador de fútbol. Diego Armando. Sí, Milito, ajá. Pues según la investigación que hicieron, estos 3 sujetos le proporcionaron drogas a este caballo, a Milito, como cocaína y efedrina para mejorar su desempeño y así poder ganar la competencia. Efectivamente, Milito ganó la competencia, pero tan pronto terminó, pues este caballo se desplomó. Se murió. Y los veterinarios no pudieron hacer absolutamente nada. Y pues, ya después, ganó. Una investigación no, Nicolás. Más profunda. Pues hay que llevarlo a nombres. Claro, se dieron cuenta que también había atropina, que aumenta la frecuencia cardíaca, y clemuteril, que es un broncodilatador. O sea, mejor dicho, le pero metieron. Pero ese man estaba, pero pasado. O sea, yo no sé qué tenían, pues, de para ganar esta carrera, cuánto era el premio o qué, pero pues se llevaron su año de prisión por maltrato al animal. Y pues podrían llevarse otros 3 años por práctica de dopaje. I believe I can fly. Bueno. Emilio, how about some music? ¿Qué tal un poco de música? Claro que sí, vamos a continuar ahora con esto. Esta es una canción que hizo Fatboy Slim para su álbum You've Come a Long Way Baby del 98, número 1 en el Reino Unido. Esto se llama Praise You. Pasando el charco. En los originales. Bueno, nos vamos a pasar el charco con Marilyn Manson. Que es una videógrafa. Laura. Videographer. Sí, que hace videos. Bueno, el rockero se le acercó en el 2019 en un concierto en New Hampshire y pues está demandado por esta cosa. Puede resultar en cárcel menos de un año y $2,000 de multa. El tipo le escupió, pero el escupitajo, Nico, iba con mocos. Es decir, le tiró algo más intenso. Viscoso. Yo no digo más. Qué asco. Nah. Le cayó en un ojo. No. Yo no sé. Yo acabo de calcular que le cayó en un ojo. Acá yo no también. Dije en dónde, pero en la cara. Sí, claro, seguro. Le escupió. Debe ir el nombre como una real es Brian Hugh Warner. Y el tipo le tiró a matar a esta chica y en New Hampshire, en Guildford. Entonces, pues hay una audiencia el 2 de septiembre para ver si lo meten a la cárcel. Desde ya les informa que nunca va a ir a la cárcel. Tal vez ese tipo está muy empapelado últimamente, ¿no? Muy. Sí, este fue un acto cosas. Como que le sacó la piedra que lo estuvieran firmando. Le digo que esto es un pecado venial frente a lo que ha hecho. Yo solo cumplo con dar información. El señor Santiago Ángel se encuentra en la línea. Parece que no está. Santiago. No me diga. No, parece que él está molesto con usted. Y... No me diga, ¿y qué pasó, hombre? ¿Pero por qué? ¿Qué le hemos hecho? Acá que tiene mucha bien. Información y que no puede conectarse por exceso de trabajo. ¿De información? Porque se ríe. Mañana de pronto tenemos una primicia única, hombre. Pues bueno. Esto pues... es pasando el charco, Nico. Mire, pasando el charco, y esto tiene que ver con una serie que se va a estrenar, bueno, que es un poco llover sobre mojado. Ya se sabía que había pasado varias veces esto, pero se habla de los secretos de la mansión Playboy. La docuserie, porque así está catalogada, se llama Dangerous, y ahí dicen los realizadores de la serie que durante casi 6 décadas Hugh Hefner mantuvo un estricto control sobre Playboy. Ahora, 4 años después de su muerte, los conocedores, colegas, ejecutivos y empleados están listos para compartir la historia completa de lo que fue realmente la vida de Playboy. Es decir, a través de 10 episodios, lo que van a hacer es que van a entrevistar mucha gente y van a tener testimonios que hacían de personas que estaban muy cerca a Hugh Hefner y para que les contara un poco cómo era el negocio, pero también... en los apartes hablan del tratamiento a las mujeres de la mansión Playboy, en donde Hefner creía realmente, dicen los que hicieron la serie, que él era en efecto el dueño de esas mujeres. Y Holly Madison, que fue una de las novias, de las tantas que tuvo Hugh Hefner en la mansión Playboy, decía, la verdad, eso fue una... La mujer que decidía meterse ahí era medio peligroso, era una elección muy peligrosa. Ella ya había hecho un libro en el año 2015 donde habla de los abusos en consumo de drogas, en maltratos y en toda suerte de abusos que vivió ahí en la mansión Playboy. Entonces, bueno, pues vamos a ver con qué sale esa serie Dangerous. ¿Ustedes se acuerdan de la serie American Crime Story? La historia que hicieron de O.J. sí. Simpson con Cuba sí. Jr. Pues la nueva sí. temporada es Mónica Lewinsky. Ay, no, ay, ay. No me digan. Ando ansioso por dos productos, Nuevo Rico, Nuevo Pobre y American Crime History con Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Bueno, ¿qué tenemos, María Juliana, pasando el charco? Bueno, pues la fecha de estreno de la décima entrega de Rápidos y Furiosos ya se conoció, será el 7 de abril del año 2023. No tiene nada más que hacer esos vagabundos. No, y todavía falta, porque esta es la penúltima. Ellos esperan hacer una décima versión y una undécima producción también. El director de estas dos va a ser Justin Lee, que también ha sido director de otras cinco películas de la saga. De hecho, explicaron también que no pretenden que se acabe con la undécima película, que piensan hacer como un par de historias alternas, que con la undécima se acaba la historia central, pero que piensan hacer un par de historias alternas. Pues esto se conoce después del éxito que ha tenido la número 9, que se estrenó en mayo, un año después, por culpa de la pandemia, y es que hasta la fecha ha recaudado 681 millones de dólares. Es una de las películas plata. Más taquillera de Hollywood para este año, para el 2021. Exitosas, sí, son. Muchísimas gracias, muy amable, muy querida, muy atenta. Con mucho gusto. Laura Hoyos. Bueno, pues noticias con OnlyFans, que decidió reinventar su estrategia y ahora sí, pues pretenden lanzar una aplicación gratuita para iOS y Android. Esta plataforma, que tiene cerca de 130 millones de usuarios cada mes, pues va a crear esta plataforma en la que no va a cobrar por sus contenidos y además pues va a tener un cambio bastante importante. Y es que la regla principal es que no va a permitir desnudos. La aplicación se va a llamar OFTV, ajá, que sería OnlyFans TV. Y este contenido de adultos por el que conocemos a OnlyFans, pues precisamente era lo que le impedía estar no estar disponible en las tiendas de aplicaciones de Google y de Apple. Pero ahora sí ya pues van a tener una biblioteca con más de 800 videos de conversaciones no desnudos con las estrellas más importantes de OnlyFans, como Mia Khalifa, Bella Thorne y... pues tú nos hablabas de ella ahorita, Nico, Holly Madison. Claro. Además, pues videos originales de ejercicios, cocina, de podcast, bueno, un montón de cosas. Entonces ya pues vamos a poder ampliar la oferta de videos de OnlyFans con otras temáticas. Otros contenidos, ¿no? Desnudos. Otros contenidos, sí. Claro, que siempre ha tenido otros contenidos, pero obviamente el más exitoso fue... Sobresalió. En la sombra, sí. Porque al ser contenido de pago, pues obviamente todo el mundo se inclinó a hacer contenido explícito, las personas que hacían contenido explícito decidieron que era una muy buena plataforma para cobrar por sus fotos. Ajá. Y por sus videos. Bueno, Nicolás, ¿encontró un ganador de hoy del tema del día? Sí, claro, no, hubo buenos tweets, por supuesto. Al tema del día, que fue hoy en los originales, el de las recomendaciones, ¿no? El de los lugares. No, está más que, perdido que el hijo del Inver. ¿Usted quiere no, que no, no, ayude? Al peor sitio que le recomendaron, mire. Estos fueron los ganadores. Mire, espéreme aquí que ya los tengo, listo. No, Juan S. dijo, un amigo tiene un hotel cerca a Bogotá. Me convenció para pasar año nuevo allá con mi familia. Qué desgracia de noche, mala comida, frío, lluvia, roedores, voladores en el techo y unos rituales pendejísimos. Esos puntos del arepazo son más confusos que la reclasificación del FPC. Nicky DJ, dijo: se llama Portland, la peor hamburguesa mal preparada de la historia, recomendada por Leo García. Gracias por la recomendación. Dijo Wallace: alguna vez viajé a Santa Marta. Alguien me recomendó, según él, la mejor pizza del mundo. Me dio las indicaciones. Cuando llegué vi el aviso del prestigioso negocio Pizzería El Vómito y su eslogan: mata el hambre. La verdad sí me la mató. No me atreví ni a entrar. Y Álvaro Hernández, que dijo: Electra Food, by Denise Monroy. Le sugerimos a la cocina si podía llevarnos sal porque el plato no sabía nada. Y Denise dijo: pues porque no saben tragar. Me paré y me largué. Muchas gracias, Nicolás. Último arepaso de hoy y despediremos con una canción. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuál fue mejor, el arepaso de Dante o el arepaso de... del, de la polaca? El no, Dante. El polaco estuvo magnífico. El de Dante. Bueno, vamos a hacer una última pregunta sobre la economía colombiana. Para darles gusto. ¿Y no, la arquitectura no? Por dicho. No, me dio jartera, es que es compleja. La industria de seguros en Colombia, de cada 10 personas que contratan, ¿cuántas son mujeres? Música. No acepto acercamientos. No, el que gana, gana con más uno. El que está más lejos, menos dos. Menos uno. Menos uno, menos uno. Laura Natalia, 5, no. Orlando, 7, no. Laura Hoyos, 6, sí. María Juliana, 7, no. Y Nicolás Amper, 7, no. Solo hay un chapó para Laura Hoyos. No hay más. Muy bien, Laura. En los originales. ¿Te da la emoción? No. Parece pues. Porque ante los logros, que son. Y no solamente eso, ganan más que los hombres. Hay que quitarse el sombrero. Bueno, muchachos, esa es la historia. Entonces, ¿cómo termina el repaso, Laura? Orlando termina el día de hoy con menos 40 puntos, yo con menos 22. Laura Natalia, menos... Sí, no, total, pero ¿qué todos? ¿Qué pasó con Orlando? ¿Qué menos 40? Que cuando Nicolás Schick, pero Schick, va adelante, es muy difícil. Mírenlo. Es que el humor, es que no tiene humor. Siga, Laurita. A ver, pero arranca otra vez, mire la rabia. Listo, listo, arranquemos. Orlando, menos 40 puntos. Yo tengo menos 22. Laura Natalia, menos 9. María Juliana, menos 6. Y Nico, 9 puntos. O sea, pero les quería dar un dato importante. Quedan 10 programas, ¿no? Todavía todo el mundo está vivo. 10 programas son 30 arepasos. O sea, Nicolás puede quedar de último. Todo el mundo está vivo. Por supuesto. Todo el mundo está vivo. El único que no está vivo es Orlando. Eso sí lo digo desde ya. No, todavía. Si tiene más uno en los 30 arepasos. Ah, lo que ha hecho es está vivo. Puede quedar con 10 puntos. Lo que ha hecho es matemáticamente está vivo, ojo. Con más, con 20. Claro, no se le puede eliminar de Fórmula 1. Bueno. Última cosita, Nicolás, antes de despedir con música. Cuente. Es que hay una polémica decisión de la alcaldesa. ¿Sabemos de qué se trata, mijo? Sí, es que esta tarde ella anunció que iba a crear un comando junto con Migración Colombia y la Policía Nacional. ¿Con qué fin? Con enfrentar a los delincuentes migrantes. Entonces, esta decisión, junto a otras pues, declaraciones que ella ha hecho sobre los migrantes y más particularmente sobre los venezolanos, pues generó toda suerte de ampollas, volvió el tema de la xenofobia alrededor de esta decisión. Eso fue el anuncio, no sé si se va a mantener en eso, porque la delincuencia, pues obviamente puede que haya venezolanos, pero también hay colombianos, es decir, pensar que la delincuencia se reduce a una nacionalidad es tener el mundo muy pequeño. Entonces, más bien, ahí sí editorialmente, pues que cree un... O sea, es un desacierto de la alcaldesa. Pues es decir, es que yo creo que la delincuencia... ¿Sí o no, mijo? Pues pero... es que no creo, porque tiene que... O sea, ¿los delincuentes solamente son venezolanos o qué? No, que colombianos hay, sí. Y bastantes. Entonces, más bien que se pongan las pilas con la seguridad de la ciudad, que está hecha un desastre. Nicolás, árbitro que cambia... el pito por bala, ¿conoce la historia? ¿Cómo? Acabo de ver una imagen de un árbitro con un 9 milímetros en una cancha. Pero y la gente se retira tranquilamente. No, qué ídolo. Lo acabo. ¿Qué? Perdón. O sea, él se sintió que le iban a agredir y sacó. Al tipo le iban a abraviar y dijo, bueno, a ver quién es el más bravo, pues. Y lo sacó y la puso así y cambió el pito por balas. No. Su opinión. 5-9. ¿Te parece normal, Laura, esto que estamos oyendo? Hay que hacer profundizar en la noticia, a ver cuál es la explicación. Acabo de ver la cosa, el titular, es que no tengo... ¿Y el tipo sacó el arma y toda la vaina o qué? Dice, árbitro cambia pito por bala. Yo me confundí y dije, no, que esto es una cosa sexual. Dije, no. Sí, es polémica. El señor sale caminando tranquilo y todo el mundo se va retirando de la cancha y con una pistola 9 milímetros plateada. Así, no. Con la mano apuntando hacia abajo, así como... Pues, como ¿cómo sería el mira? Sitio al que fue el man que dijo, yo no me voy aquí solito, yo? Hay jugadores que llevaban armas, ¿no? Árbitro cambia pito por bala. Muchos jugadores tenían arma en la guantera del carro. ¿Por qué no me hace el favor y busca esa nota, pero pa que usted la desarrolle mañana? Ese está muy buen cuento, va a buscarla. Está muy buena. Y es un noticiero serio. Claro. Estamos en un pasquín y cosas de esas. Bueno, terminamos con música. Emilio, muchas gracias. Muy buena música, muchachos. Mañana a las 5 de la tarde, los originales. Bueno, listo. Porque todo está en tu mente y no estuvo Santiago. No, exacto, puedo estar riendo usted. Los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Tones and I Dance Monkey.